Hoy José Villanueva, al frente de los maravillosos, siempre piensa en el gusto mayoritario de la gente feliz. Aquí están los maravillosos. Señora Victoria Humala, arriba, arriba, y che, che, aquí, allá, aquí, allá, aquí. Dame tu ternura.